Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y quien les habla, Clarisa Gambera, está conmigo Néstor Cortés, que está en la producción de este programa de radio que protagonizan estudiantes, en este caso estudiantes de la Joaquín, una escuela cerquita de la radio que ahora van a contar quienes están iniciando este primer bloque. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes aquí con la operación técnica de Julián Pelliza, esta radio divina, radiográfica, nos abre las puertas, sobre todo les abre las puertas a estudiantes de escuelas medias, de escuelas primarias y cada tanto de algún jardín, alguna escuela inicial, para poder escuchar qué opinan, qué trabajan, las voces de jóvenes, de estudiantes, de niños y niñas, haciendo posible el derecho a la comunicación y pudiendo transformar en lenguaje radiofónico mucho de lo que sucede al interior de las escuelas. Esto es un formato de investigación y los chicos y las chicas de la Joaquín investigaron distintas cosas para cada bloque que fueron eligiendo. ¿Cómo les va? Bien. Bienvenidas. Tengo un primer bloque de chicas. ¿Quién se arranca para presentarse? Yo. Dale. Soy Arce Milena. Voy en segunda de la Joaquín B. González. De la Joaquín B. González, que es la Escuela de Comercio número 1, ¿no? Del Distrito Escolar 4, famosa como la Joaquín. Sí. Bien. Bueno, soy Kiara Condori, soy segunda y también vengo de la Joaquín. Soy Mireya Rivera. ¿Se escucha? Soy Mireya Rivera. Soy de segunda y también estoy en la Joaquín B. González. Bueno, bienvenidas y contarles a quienes por ahí pasan por la puerta, porque es una escuela que está en el barrio, pero no saben, es una escuela que tiene muchos años y que adentro tiene algunas cosas maravillosas. Por ejemplo, según a mí me parece que es maravillosa. ¿Ustedes no tienen una pileta? La pileta. Sí, la pileta. Eso es re groso, chicas. Casi no hay escuelas que tengan una pileta adentro. ¿Sabían? Sí, eso es verdad. ¿Vieron? Se quedaron en silencio. Algo maravilloso, medio único, porque muy poquitas escuelas tienen esa chance. Es verdad, tenemos la oportunidad de tener natación porque hay otros, en otros colegios que no hay como nosotros tenemos la oportunidad de tener natación y eso. Bien, entonces eso está bueno decirlo porque hay gente que le pasa por la puerta y ni sabe que tienen esa pileta que está buenísima. Bueno, ustedes investigaron sobre un tema. Maquillajes. Es un tema que obviamente les interesa a personas de la edad de ustedes. Sí, obvio. Obvio. Bueno, cuéntenme un poco, eligieron porque es un interés general, porque ustedes saben eso en particular. ¿Por qué están informadas sobre maquillaje? Yo sé la información del maquillaje porque mi mamá estudió para el maquillaje. Bien. Y me fue enseñando las cosas básicas a mí. Ok, entonces está bueno pensar que las personas se maquillan, que también es un oficio. Sí. Bien, es un trabajo posible. Bueno, y cuéntenme un poquito más. ¿Qué maquillaje se usan? ¿O usan las famosas? Las famosas usan como brillos en los ojos, delineadores, esas cosas que son muy retocadas para las famosas y eso. Pintalabios, todo. Escuchen, hay formas distintas de maquillaje según la ocasión, ¿no? Sí. No es lo mismo maquillaje. A la mañana yo me puedo maquillar para ir al trabajo. Otra cosa, si tenés un casamiento, tal vez haces unas fotos. Claro. Existen maquillajes de todo tipo. Existe el básico, el que es para ir, ponerle a un casamiento, a unos 15 años, o salir con las amigas, algo como más natural. Claro, natural, y después, bueno, para salir te maquillas bien y todo eso. Bien, si yo tengo que hacer un maquillaje básico a la mañana corriendo, poco tiempo, me voy al trabajo, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? Un labial color... Un turquoise. Te lavas la cara, primero te hidratas la cara. Si quieres algo más básico, primero te lavas la cara, te la hidratas y después te puedes arquear las pestañas, ponerte un poco arquear de rímel. ¿Arquear las pestañas es básico? Dios mío. Sí, ¿en serio? Es un poco más básico del Eso maquillaje. Es básico. Uy, estoy mal. Me voy a anotar algunos tips. Ustedes estuvieron entrevistando a una maquilladora. Sí. ¿Quieren que escuchemos la entrevista? Sí. Dale, escuchemos la entrevista y después seguimos conversando. Dale. Hola, me llamo Mireya Rivera Leiva, me presento. Yo soy Arce Milena. Hoy vamos a hacerle la entrevista a la señorita Valeria sobre maquillaje. ¿Hay que tener cuidado antes y después de usar maquillaje? Sí, el antes más que nada es la preparación de la piel. Es muy importante humectar e hidratar la piel, porque si no, después los productos, la durabilidad se va a ver marcada, dura menos. La piel al no estar hidratada, dura menos tiempo la base, por ejemplo. Eso es importante. Y el post, cuando se hace un maquillaje, más que nada los fijadores y volver a con brumas que se fijan, que son brumas hidratantes, pero se sella todo el maquillaje. Más que nada cuando es una fiesta, que tiene que ser un maquillaje de novio, 15 años, que dure bastante tiempo. Y se usan, bueno, maquillajes de larga duración o a prueba de agua, porque hay que tener en cuenta si una novia se va a emocionar, va a llorar o va a transpirar. Tienen que ser productos específicos. ¿Qué debo tener en cuenta al comprar maquillaje? Y principalmente que no sean esos típicos imitaciones chinas. ¿Por qué? Porque les puede provocar alguna... No hay un control claro de alergia. Muchas veces hasta les agarran infección en los ojos. Hay que ser más... Preferible comprar marcas nacionales que uno sabe en qué laboratorio lo realiza, a estas marcas que son muy lindas. El envoltorio y las presentaciones son muy llamativas, muy parecidas a las paletas originales, pero son duplicados. ¿Es malo dormir con el maquillaje? Sí, la prioridad sería siempre preparar, tanto así como preparamos la piel antes, después sacarse todos los residuos del maquillaje con una leche de limpieza, un agua micelar, lavar todo, sí, porque para tener la piel limpia. ¿Qué significa cruelty free en el maquillaje? ¿Está de acuerdo? Sí, el tema del testeado con animales, porque se hace en la mayoría de los laboratorios, L'Oréal, por ejemplo, dicen que no, que es cruelty free, pero en realidad se sabe que sí, ellos experimentan con los animales y es muy cruel. Hoy incluso las brochas de maquillaje también se busca que sean sintéticas, que ya no sean como antes de animal, las naturales. ¿Por qué estudio maquillaje? Siempre me gustó. Antes había un programa que se llamaba Utilísima y había una sección que se mostraban los maquillajes. Justo en una maquilladora muy conocida, que todavía sigue, que es donde yo estudié, Mavi Autino, y ella mostraba los rasgos, los tips, cómo marcar los rasgos y favorecer el rostro. Y bueno, desde ahí siempre me gustó. Me gusta todo lo relacionado con las artes, con la pintura. ¿Alguna recomendación? Queda más lindo a veces una piel, o sea, si bien el maquillaje es para emparejar las bases y demás, pero preferible a veces usar algo más liviano, lo más natural posible, destacar los rasgos del rostro o del cuerpo también, porque se usa, pero de la forma más sutil y natural posible, para mí queda más atractivo, queda más lindo, no tampoco sobrecargar tanto. Bueno, aquí aprendiendo sobre maquillaje, estábamos escuchando a Valeria Almada. Valeria Almada es de la escuela. Sí, la bibliotecaria. Bien, es la bibliotecaria y aparte... Es la, como, ¿cómo se llamaba? Es la chica que sabe para cuidarte la piel y todo eso, no sé cómo se llama. ¿Dermatóloga? Sí. Es dermatóloga también. Sí. Bien, habla de la previa para limpiarse la cara, acomodarse el maquillaje y después... Sí. Que hay que volver a limpiarse la cara antes de dormir. De los riesgos también, que puede pasar, ponerle que compras maquillaje barato y se te puede arruinar la cara, te puede salir muchas ronchas y todas estas cosas. Bien, porque es una industria cara y que mueve mucho dinero el maquillaje, ¿no? Claro. Y hay un montón de productos que, claro, son productos que te pones en la piel, pueden provocar alergias y cosas, ¿no? Sí, esas cosas. Bien, entonces hay que fijarse más qué tipo de producto y menos en el envase, sería. Claro. Porque el envase puede ser llamativo, pero... Claro, y fijarse también a qué lugar nos estamos metiendo, porque a veces por ir a un lugar más barato, comprar maquillaje barato, nos estamos arruinando la cara y el riesgo que no sabemos que puede estar pasando en nuestra piel. Bien, dado que hay crisis económica, 4 maquillajes básicos para no comprar todos los productos que después no los usás. Lo básico que hay que tener. Lo básico sería sombras, brillitos, arqueador, rímel y si querés un delineador y rubor. Listo, con eso ya estamos. Sí. Te juro que lo del arqueador me sorprende que sea tan fundamental y yo haya vivido tantos años sin él. Es mejor arquearte lo que ponerte pestañas postizas. Claro. Menos mejor. Me había ocurrido lo de las pestañas postizas. Qué raro, bueno, está bien, es un buen consejo. Entonces, usan distintos tipos de maquillaje.

a la mañana para ir a la escuela de la misma manera que se maquilla para ir a una fiesta a la noche, ¿no? Claro. Bien, siempre hay una cosa de la adecuación que está bueno conversar. Bueno, ¿trajeron música? Vamos a escuchar, ¿no? Sí. Bueno, vamos con un poquito de música y ya va entrando el segundo bloque. Son estudiantes de la Joaquín, de la escuela que es cerquita, vecina de la radio, así que siempre un placer que nos acompañen. Se maquilló, se quiere enfiestar, le fallaron en el amor y ya no quiere volver a amar. Jugaron con ella, solo quieren que la dejen morar, que no le incita porque no va a contestar. Y se preparó, se puso bella, bella, pero no para ti, para ti. Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí. Y se preparó, se puso bella, bella, pero no para ti. Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí. Sale todos los fines de semana, ella sonríe pero está dañada. Ya no siente nada cuando tú la llamas, y menos cuando le dicen que la ama. Porque ella no confía, como mi cuello se puso fría. Los amores ella los desvía, pelada pero sin garantía. Y de la pasa de Roma no se ilusiona, esa labia que le tira no la emociona. Dice que es mejor ahora que está sola, porque hace lo que quiere y nadie la controla. No quiere relación, está soltera. Primero y segundo ella, tercero son las botellas, y tú en lista de espera. Se preparó, se puso bella, bella, pero no para. Siempre me atraso, mamá tenía razón que todo empieza por el faso. Caminando por la calle, cortaduras en el brazo y un rafagazo. Suena la hoja que por culpa de los chakis casi me dan un balazo. Y con un cala a tierra, pensando en qué será lo que me espera. Maldita vida, me fue tan perra y sin sentido. Un día te aman y otro día te dejan en el olvido. Lo que estoy narrando es lo que me está pasando. Que a medida del tiempo se me fueron alejando. Prendo un nevado, prendo un vaso, hasta en un momento la pasé reempatillado y con tristeza. Bueno, y seguimos en Hora Libre en el barrio y cambio de equipo. Sigo con estudiantes de la Joaquín y la música un poco anticipa parte de lo que vamos a estar conversando en este bloque. Seguimos buscando temas que son temas de interés y de conversación habituales para adolescentes y en este caso las adicciones, ¿no? Bueno, ¿quién se arranca a presentar?

entendidas como una constante alerta o desconfianza de la persona hacia los demás, que pueden llevar a una ansiedad intensa y estados de euforia, hiperactividad y agitación extrema, en la que la persona se puede mostrar excesivamente feliz, energéticamente o agresivamente. Hablar sobre el comportamiento de una persona con adicción a la cocaína puede ser complejo, ya que cada persona es única, pero existen varios patrones de comportamiento que suelen ser comunes, como por ejemplo, cambian el estado de ánimo, que incluye euforia, irritabilidad, ansiedad y depresión, comportamiento impulsivo que lleva a decisiones arriesgadas o imprudentes, aislamiento social y familiar, problemas financieros que pueden incluir deudas, robo o pérdida de empleo, problemas de salud severos como problemas cardíacos, trastornos del sueño o psicosis, conducta de negación hacia el problema o la minimización del consumo y consecuencias negativas asociadas, la tolerancia y dependencia a la sustancia que se manifiesta en un ciclo de consumo con mayores cantidades y mayor frecuencia progresivamente. Bueno, escuchábamos ahí la investigación, el informe. Lo primero que queda claro es que la adicción no solo es a sustancias, porque aparece la adicción a las redes, ¿no? Que es una situación que es parte de este tiempo histórico, ¿no? ¿Ustedes sienten que hay una adicción a las redes que ahora se acrecienta? Necesito que me hablen, sí. No que me hagan gestos, por favor. Sí. Sí. De esta investigación, ¿quiénes trabajaron en la investigación? Había una voz de un compañero que hoy no está. ¿Quién era? Adam, bien. ¿Dónde encontraron la información? ¿Saben? Lo buscaron de Google, creo. Bien, estuvieron ahí buscando, googleando. Entonces, la adicción tiene que ver con... ¿Cómo te das cuenta que hay una adicción a una sustancia o alguna cosa en particular? ¿Qué es ser un adicto? Ahí decía algo, ¿no? Que te entorpece vínculos, te genera síntomas que no están buenos. Cuando pasa algo de eso... Es una llamada de atención, ¿no? Sí, porque cambia. Bien, pero es que, ¿cómo te das cuenta que una persona es adicta a las redes sociales? Porque no hace las cosas que tiene que hacer. Como ordenar su pieza, por ejemplo, no, porque está pegado al celu. Te empieza, claro, sí. Empieza a tomarlo todo, ¿no? Sí. Y te perdés cosas de hacer. Sí. ¿Esto sucede, chicas, allá? ¿Sucede la adicción a las redes? Catherine, ¿vos piloteás el tiempo que estás con el celular? Sí, de vez en cuando. Más o menos. Un poco. ¿Vieron que hay unas alertas? Algo que hay un contador, ¿no? De el tiempo que pasaste. Sí, sí, sí, te avisa. Sí. Te avisa cuando te dice, mirá que te estás a punto de se te van a caer los ojos, cuidado. Sí. Sí. ¿Y vos cómo regulás? ¿Organizás el día? ¿Hay algún momento para apagar el teléfono o está permitido todo el tiempo? Pero, o sea, yo hago mis cosas, o sea, que no uso tanto teléfono, además lo estoy intentando dejar. Ah, lo estoy intentando dejar, quiere decir, mía, que hubo un problema con eso, ¿no? No puedo usarlo tanto yo. Pega todo el día. Bien. ¿Cómo hago para organizar, empezar a tratar de dejar? ¿Qué pautas te fuiste poniendo? Danos consejos, porque seguramente lo que te pasa a vos le pasa a un montón de pibas. Por ejemplo, ¿lo apago a una hora de la noche o no? No sé, te estoy preguntando. No sé, yo a la más de una no lo puedo usar, me duermo. Te dormís, bien. Sí. ¿Ustedes qué hacen? ¿Hay un momento en el que se apaga o no hay un momento en el que se apaga? ¿Valen? Sí, cuando me voy a dormir o en el colegio no lo uso mucho tampoco. Bien. Me controlo. ¿Se está cumpliendo esa resolución de que no se puede usar en la escuela el celular? Más o menos. Cuesta. Sí. Cuesta, sí. Bien. Bien. Ani, ¿vos qué onda el tiempo de redes? Yo lo uso de vez en cuando, no sé. Cuando tengo pendientes como para responder mensajes, ahí lo uso todo. ¿Qué es lo que más usás? Instagram. Instagram. ¿Y ustedes, chicas? TikTok. Instagram, TikTok, WhatsApp. Bien. Cuando te obligan a apagarlo, ¿qué pasa? Lo apago. ¿Qué sienten? No. Mi celular. ¿Te genera ansiedad cuando te dicen que no tenés que tener el teléfono o no? Sí. Ah, porque esto me están mintiendo, chicas, yo ya sé lo que pasa. Porque no solo le pasa a las personas jóvenes, está pasando en general, ¿no? Igual es más a los chiquititos que le afecta, que le sacan el celu. Claro. Se angustian más.

Ahí escuchábamos el informe que nos introduce en esta segunda parte de este bloque, que es sobre maltrato animal. ¿Quién eligió este tema? Ella. Ustedes. Bien. ¿Por qué eligieron este tema? No sé, o nos dio curiosidad o cosas así. Yo doy mi opinión. A mí me dio curiosidad por qué eligieron esto. Y como que no había muchas cosas sobre los animales, entonces... Bien, no sé, me parecía que estaba bueno. Es importante pensar que hay una asimetría de poder, hay un ejercicio de crueldad y que hay que pensar que eso no está bueno, ¿no? ¿Ustedes tienen animales? Sí. ¿Mascotas? Sí. ¿Qué mascotas tienen? Gato. ¿Un gato? Perro. ¿Cómo se llama tu gato, Mía? Tengo dos. ¿Dos gatos? Contame, ¿cómo se llaman? Tengo una hembra. ¿Sí? Y un macho. Y una se llama Manchita. ¿Manchita? ¿Y? Y el otro lo puso mi mamá. ¿Cómo se llama? El otro se llama... ¿Es medio ridículo? Contame. Es que, no sé, tiene dos, pero no sé, lo de asunto. ¿Cómo se llama? Decí el nombre. El otro se llama... Me tira misterio. Se me ocurren un montón de fantasías. El otro se llama... No lo puedo decir. El otro se llama Peludo. Peludo. Porque es peludo. Ay, tiene otro nombre. Que Peludo es como el sobrenombre. ¿Y el nombre de verdad cuál es? Yo tengo un gatito bebé que llegó a mi casa. Se llama Tupac. Tiene documento. Me dieron una libretita y está anotadito ahí. ¿Por un rapero? No. No, pero podía ser. Casi se llama Fideo por el jugador de fútbol. Y yo saqué Tupac de la galera para contrarrestar a mi hijo que le quería poner Fideo, porque no daba que el gato se llame Fideo, ¿sí? No. ¿Vos tenés alguna mascota? Sí. ¿Qué tenés? Un perro. ¿Un perro? ¿Y se llama? Max. Max. Bien. ¿Y allá? ¿Quién más? ¿Vos tenés? Yo tengo dos perros. Ah, dos perros. Sí. Epa. ¿Grandes? ¿Qué perros son? Son caniches. ¿Dos caniches? Sí. Ay, ¿ladran todo el día? Sí, ladran todo el día. ¿Y cómo se llaman? Uno que se llama Nano y el otro se llama Tommy. Bien. ¿Y son blancos, negros, marrones? Blancos. Blancos. ¿Hay que bañarlos? Sí. ¿Mucho? Pues de vez en cuando se ensucian de más. ¿Quién los baña? Yo los baño, sino mi hermano. Bien, es parte del cuidado, ¿no? Sí. Cuidar un animal, o sea, no ejercer violencia y también cuidarlo, darle de comer, llevarlo al veterinario. ¿Y qué onda la relación con... ¿Lo llevas a la plaza? Ah, sí, lo saco. ¿Con correa? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Y dónde lo... ¿Hace a veces caca? Lo suelto igual, cuando no hay mucho peligro en la calle. Bien, ¿y hace caca dónde? En un parque, pero donde hay como césped y todo eso. Hay que recoger, ¿no? Sí. Es como, es difícil, cada ser... ¿Vieron que hay una estadística que dice que en la ciudad de Buenos Aires hay más animales que niños? Me dio un poco de impresión eso. Hay más mascotas que niños pequeños. ¿Vos tenés una mascota? Tengo una gata. ¿Qué se llama? Se llama Negra. Y es chiquita, Y tiene 1 año y 8 meses. Ah, es todavía bebé. Digamos, sí. Tiene hijos, pero bueno. ¿Y se porta cómo? Y ella es arisca, muy cariñosa no es, pero se va siempre a la casa de la vecina porque, no sé. Le gusta irse mucho por los techos. Mucho tiempo yo no tengo porque voy al colegio, entonces se va a lo de la vecina o le da más atención. Bien, a buscar mimos. Bien. Ay, ¿vos tenés, Kevin, mascota? No, yo no tengo mascota. Nada de mascota, a mí no me gustan las mascotas. ¿Ustedes, chicas? Yo sí. ¿Qué tienen? 6 perros y 2 gatos. Ah, bueno, cerramos con los 6 perros y... ¿6 perros y un gato? 2. 2 gatos. Sí. Buah, no lo puedo creer, eso es mucho. ¿Y vos tenés? Yo tengo una gata. Una gata, ¿está ahí? ¿Se llama? Rosita. Ni te pregunto por el nombre de los 6 perros porque es una barbaridad. No, todos tienen nombre. Ah, bueno, bueno. Vamos a escuchar música porque es viernes y nos vamos relajando. Mañana se levantan tarde, ¿cierto? Sí. Obvio. No, yo no. ¿Qué haces mañana? Yo tengo que ir a entrenar. ¿A qué entrenas? Boxeo. ¿Boxeo temprano? Sí. Bueno, ¿pero te gusta? Sí. Listo, Sarna con gusto no pica. Mi perro Dinamita, hablando de mascotas. Y después seguimos conversando con la gente de la Joaquín B. González. Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. su rock and roll. No, no, no, más culo mojado. No, no, no, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es su rock. En este recorrido por ejes de interés de las adolescencias y hay un informe sobre Dragon Ball Z. ¿Sí? ¿Quién hizo el informe? Lo hizo otro grupo, no sabemos bien. No, a ver, puede ser Rodrigo. ¿Son esta gente que está acá? Uh-huh. Sí. Rodrigo Ángel, Kevin, Santino, Bautista. Sí, sí. Bien, ¿alguien de acá vio Dragon Ball Z? Yo sé de qué se trata y sé poco igual. Sí, sí, un yo poco, sé. Un poquito sí. Sé de qué se trata. Bien, vamos a escuchar el informe y después conversamos un poquito. El 1 de marzo de 2024, a los 68 años, falleció Akira Toriyama. Akira Toriyama fue un mangaka y diseñador de personajes japoneses. Nació en Kyushu, prefectura de Aichi, 5 de abril de 1955 y falleció el 1 de marzo de 2024. Primero alcanzó reconocimiento popular tras crear la serie de manga Doctor Slump y actuar como diseñador de personajes para videojuegos, tales como la serie Dragon Quest, Chrono Trigger y Blue Dragon. Toriyama es considerado uno de los autores más importantes de la historia del manga, especialmente por la creación de Dragon Ball 1. Autores como Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto lo han citado como referente e inspiración para sus obras. ¿Por qué fue importante Akira Toriyama? Su primera obra destacada fue Doctor Slump, un éxito instantáneo en Japón. Gracias a este éxito, Akira Toriyama se consolidó como uno de los mangakas más importantes de la industria y su nombre comenzó a ser conocido a nivel internacional. ¿Cómo se le conoce a Akira? Bueno, ahí sigue el informe de compañeros que les... Su serie favorita era Dragon Ball Z. ¿Ustedes tuvieron alguna serie favorita o algún dibujito favorito de cuando eran más peques? Sí, sí, yo sí. ¿Cuál era, Kevin? No sé si la conozcan mucho, pero era Digimon, prácticamente. ¿Y qué? No, ni idea. A ver, sí. Contame así, ¿qué era? Prácticamente para los... Para muchos es como Pokémon. Es casi lo mismo. Ah, ok. Bien. Ahí ya lo ubico. Chicas, ¿ustedes tienen algún dibujito que veían de chiquitas? No una serie ni anime. ¿Algún dibujito que recuerdes? Cuando eras chiquita, ¿qué veías? ¿Veías tele, Emily, de chiquita? ¿Nunca viste la tele? ¿Y vos nada que recuerdes? Solo... Porque yo veía a los pitufos, por ejemplo. ¿Vos no? No, porque... Porque es re ochentoso los pitufos, ¿no? No. Ah. Yo no podía ver. Ah, o bien. ¿Vos viste algún dibujito de chiquita que recuerdes? No me acuerdo. Nada. ¿Y allá? ¿Qué veías? Sí, los Simpson. Los Simpson, claro. ¿Cuál es tu personaje favorito? Homero. Homero, bien. ¿Y vos qué veías de chiquita? Cerquita del micrófono. También los Simpson. Los Simpson. ¿Y a vos qué personaje te gustaba? Homero. Homero también. Sí. ¿Mirá? Bien, bien. ¿Vos veías los Simpson? Sí, veía. No me dejaba ver mucho, pero igual veía. Porque se ponen picantes por momentos los chistes de los Simpsons, sí, ¿no? Sí, claro. Igual vieron que hay niveles de chiquito, no entendés todo lo mismo que entendés después, ¿no? Claro. Después lo volvés a ver y decís, ah, mirá, ¿no es cierto? Claro, entendiendo las cosas. Claro. Bueno, ¿y ahora cuál sería un dibujito de moda? ¿Qué creen que están mirando la generación que viene atrás de ustedes, de los chicos y chicas más peques? ¿Qué están mirando, saben? ¿Qué cosas? Las series nuevas que ¿cuáles salieron? Son las series nuevas que están de moda? Yo... ¿Tenés hermanitos? No, más grandes sí, pero... Más grandes, sí, no. Bien, ¿qué están viendo los chicos más chiquitos? Cosas de muñecos, así como Pokémon. ¿Siguen viendo Pokémon? Sí, algunos. Bien, cambian los consumos con la edad. En la adolescencia, ¿qué es lo que a ustedes les gusta mirar en... No sé si, ¿miran la tele? No. Sí. No. ¿Sí? No, ¿quién dijo sí? Sí. ¿Vos qué mirás en la tele? Y yo me pongo a ver un canal exclusivo de provincia, me pongo a ver Canal 10 yo. ¿Y qué hay ahí? Pasan dibujos muy viejos, como de los 90 ya directo. Ah, mira, bueno, tampoco es tan viejo de los 90, ¿viste? Ubicate un poco, Kevin. Bueno. ¿Y vos qué ves? ¿Qué, ¿No ves tele? Sí, a veces. ¿Qué ves en la tele? Series. ¿Qué serie te gusta? Serie de narcos. Bien, ¿eso lo ves en canales de cable? No, en Netflix. En Netflix, son plataformas. Sí. Bien, ¿y vos qué, mirás cosas así por pantalla? No. Nada. No. ¿Solamente mirás teléfono? Sí. ¿Y qué elegís mirar en el teléfono? ¿Qué es TikTok lo que mirás? Sí, TikTok nomás, entro a Instagram. A ver, ¿qué? Videos. Videos que hacen así cortitos. Sí. Bien, ¿y ustedes chicas qué les gusta ver en pantallas? Ahora estoy viendo una serie que se llama Dexter. ¿De qué trata? De un asesino. Bien. ¿En dónde? ¿En una plataforma? Sí, en Netflix. En Netflix. ¿Y está buena? Re buena. ¿Muy larga es? Sí. ¿Cuántas temporadas? Creo que 16. Mató a medio mundo. O sea, porque un asesino de 16 temporadas es un montón. Sí. Bien, ¿vos estás viendo algo en este momento? Más que nada escucho una banda. ¿Qué banda escuchás? Nervios. ¿Cómo se llama la banda? Stray Kids. Bien, decime qué género es porque no la conozco. No. ¿No saben? ¿Es rock? No, de K-pop. K-pop, perfecto. Sí. Bien, consumos culturales, ¿no? Porque hablar de lo que veíamos de chiquitos y los que vemos ahora son eso, en qué andamos en nuestros consumos culturales. Bueno, ¿trajeron un poquito de música? ¿No te va a gustar? Vamos a escuchar un poquito, navegar de No te va a gustar y después pasamos al último bloque. Es de Akira el tema. Sí. Ay, me equivoqué. Nos vamos con lo que empezamos, la música de Dragon Ball Z en el homenaje, porque hace poquito murió el autor. を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこいたいね Último bloque de este Hora Libre de un ping-pong de intereses de los adolescentes, de los pibes y las pibas de la Joaquín. Fútbol, no podía faltar, ¿no? Para hablar de algo que nos interesa, es el fútbol. Fútbol y dónde jugar al fútbol. Acá me dice la canchita del barrio de Zabaleta. Y que vos, Selena, bienvenida. Selena. Bueno, acércate mira al micrófono, contame, ¿qué es la canchita de Zabaleta? Es una canchita que fue hecha por el gobierno. Sí. Que más o menos lo del barrio de la Villa 2124. Pidieron que la haga para que los chicos se puedan divertir. De hecho, ya estaba hecha, pero no estaba bien formada, por así decirlo. Okay. Entonces, como que hablaron como para que pudieran mejorar y tuvieran un mejor ambiente donde los chicos puedan jugar. Bien, entonces está hecha por los vecinos. Y exigía un poco por los vecinos para que claro. los pibes y las pibas del barrio tengan un lugar. El gobierno entonces hizo lo que tenía que hacer, generar un espacio de juego, está bien, ¿no? Sí. Que es como al revés, en vez de que la hizo el gobierno, pensar que los vecinos a veces nos... si no hay plazas, ¿vieron? Que en los barrios se demandan las plazas, las canchitas, lugares que si no a veces es difícil, porque hay tanta necesidad de vivienda o tanto negocio de edificios que no te queda ni un lugar para jugar. ¿Se usa la canchita en el barrio? Sí. Sí, un montón. Acércate, Diego. ¿Vos vivís cerquita? Sí. ¿Y cómo es el uso? ¿Es un lío o los vecinos se organizan con el uso? No, sí se organizan. Antes cobraba la cancha. Sí. Hacían torneos. Antes había un club ahí. Antes había un club. Que yo jugué contra ellos también. Bien, y ahora está el espacio es más público. No, siempre fue así. Sí, ¿y cómo se, los turnos? ¿Cómo es eso? No, y es pública. Vos andás y jugás. Y jugás. Sí. Antes, ahora... Antes era lo de tipo alquiladas. Ok, bien. ¿Y vos crees que está bueno, no? Haber ganado sí. un lugar para jugar. Sí. Sí, porque ¿hay algún otro lugar por ahí para jugar al fútbol? Sí, hay una canchita más, tipo, cruzando la calle. Sí. Es una canchita azul de futsal. La otra es de pasto sintético. Bien. Re importante, un espacio para juntarse a jugar a la pelota. No todos los barrios tienen, ¿eh? Sí. Hay un montón de barrios que no tienen dónde jugar y o hay una sola plaza y es un lío entre perros, chicos, pelota... Así que siempre está bueno pedir al gobierno que deje lugares para jugar. Fútbol, ¿a todos les gusta el fútbol? Sí, sí. Bien, sí. Bien. ¿Qué onda la selección? ¿Cómo va esto? ¿Estuviste ahí, viendo fútbol, Rodrigo? Sí. ¿Y qué opinamos? ¿Cómo está la selección ahora? Bien y mal, digamos. A ver. Porque perdió contra Paraguay, pero ganó contra Perú. Bien, una sí. de cal, una de arena. Mi hijo lloró con lo de Paraguay. Después remontamos, ¿no? Estefano, ¿te gusta el fútbol? Sí. Sí, ¿qué opinas de cómo está la selección actualmente? Bien. Acércate más al micrófono. Bien. ¿Vos crees que esa selección, cuando Messi no esté jugando por la edad que tiene, va a estar bien? Y más o menos. Tiene ¿Qué? Buenos jugadores. Tiene buenos jugadores. ¿Quién ves que se perfila con algún liderazgo, forma de liderazgo que pueda ocupar el lugar que ocupa Messi? Cuti Romero. Mira, usted, ¿quién opina algo distinto o todos opinan lo mismo? Ah, no, me dice allá Ayrton, contame. Para mí Otamendi puede ser. Pero también se puede retirar. Ah, está grande también, ¿no? ¿Qué decís, Diego? Lautaro Martínez. Lautaro. Ah, todos también. Tienen opiniones distintas. También. ¿Tenés alguna opinión sobre esto? Yo te juro que no, pero... No es como que me guste mucho el fútbol, pero... Nada. ¿A quién ves mejor? Como el próximo, la próxima estrella? Lautaro. Lautaro. Sí. Bien. Bien, ¿ven fútbol? ¿Vieron los partidos? Sí. Bien, ustedes son la generación mundialista. Sí. Qué potente, ¿no? ¿Salieron a festejar el día de la del mundial? Sí. Bueno, sí. ¿Qué? No, yo estaba de viaje egresado. Estabas de viaje egresados. Lo festejamos. Escucha, acércate, Diego. Estabas de viaje egresado del séptimo. Sí. ¿Y vieron el partido en dónde? Estábamos en Chapadmalal. En Chapadmalal. ¿Había hotel. Pantallas? Sí, y ahí había tipo, habían los que sabían tocar el bombo, todo. Bien. Y estamos cantando ahí todo. Ah, en esa experiencia alucinante de los hoteles de Chapadmalal, que ojalá siga, sí. que es la posibilidad de que un montón de chicos y chicas hagan el viaje egresados y los hoteles estaban re lindos. Sí. ¿Vos dónde viste la final? En mi casa. En tu casa, ¿cómo fue ese día? ¿Te acordás? No. Épico. ¿No te acordás? ¿Qué tienen amnesia? ¿Vos te acordás cómo fue ese día? Sí. ¿Dónde estabas? En mi casa. ¿Y qué pasó? Mucho. Lloré mucho ese lloraste, día. Lloraste, lloraste, lloraste. ¿Y una vez que salimos campeones, saliste a la calle? Nah, me quedé en mi casa. ¿En tu casa? ¿Y vos? En una quinta. ¿En una quinta? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Con quién estabas viendo? Con mi familia. ¿Y? Y la pasé bien. ¿La pasaste bien? Apenas salimos campeón, me tiré a la piscina. ¿Te tiraste a la piscina? Sí. Fiebre mundial. ¿Vos estabas viendo la final? Sí. ¿Dónde estabas? En mi casa. ¿Y después qué pasó? Salí a celebrar el obelisco. ¿Fuiste al obelisco? ¿Qué te acordás del obelisco? Yo también fui, No te crucé, mira. Estaba repleto de gente y sí, había. Sí, acércate. Y había cada uno, estaban arriba de la parada. Tremendo fue eso. Por todos lados estaba. Bien. ¿Alguien salió después cuando salieron todos los jugadores a dar la vuelta a esa. Sí. A insolarse? ¿De dónde viste? De hecho, estuve la vez nomás cuando pasaron con el helicóptero. Por arriba. ¡Wow! Mira. Pero yo les cuento que el día de la final se me cortó la luz en mi casa. ¿Ustedes pueden creer que me pase eso? La peor. ¿Vieron? Me pasó eso. Pero fui a festejar al obelisco. ¿Viste pasar el festejo del micro con todos los jugadores después? Sí, yo los vi en el micro. ¿A dónde te asomaste para verlos? ¿Dónde estabas? No me acuerdo bien, pero estaba más o menos. No era tan lejos. Entonces, los viste bastante cerca. Sí. Wow. ¿Y ese momento se recuerda con emoción? ¿Vos los viste, Diego? No, yo no estaba. No estaba. Yo estaba de viaje egresado. Ah, seguías. Ah, fue largo tu viaje egresado, estuvo bueno. Fuimos 8 días. 8 días, qué bueno. Creo que ese era el quinto día recién. El quinto día. Bien. Bueno, una experiencia. No todas las generaciones tienen la chance de ser campeones del mundial. Es una experiencia bastante única. ¿Creen que tenemos chance para el próximo mundial? Sí. Sí. Sí. No, obvio. Porque está la milla mal. 4 estrellas, 5 estrellas. 6 estrellas, todo queremos. ¿Quién va a salir campeón en el torneo que estamos ahora? ¿En la Argentina? No sé, puede ser Vélez, pero últimamente viene perdiendo, empatando. Se nos va el tiempo, ¿no? Pero acá el profesor Néstor quiere que ustedes digan Vélez. Solamente hizo la pregunta para eso. No, bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber compartido. Todos estos son pedacitos, un ping-pong de cosas que se hablan en los patios de la escuela, en el aula, cosas que les interesan a los estudiantes y que está bueno, siempre está bueno animarse a contar cosas, a hablar, a poner en público algo de nuestras ideas. Gracias por haber participado. ¿Mando algún saludo en particular? Yo juego para vos, mamá. Ahí está, un saludo de Diego que se animó. Muchas gracias. Esto fue Hora Libre en el Barrio. No la traten de entender. No tiene cura. Se llevan la piel. Una cumbia. Asado y pernet. Hasta la tumba. Te voy a querer. De chiquito descalzo en el potrero. Soy argentino, me sobran los huevos.